Te extraño, ahora que te estoy perdiendo, amor. Te siento, porque ya no te tengo, mi amor. Mi vida es un infierno, vuelve a mí. Te espero, ya no me hagas sufrir. Pero si tú lo quieres, niña hermosa, podemos un ratito conversar. No tengo ya nada de tu boca, no tengo tu sonrisa y tu mirar. Pero si tú lo quieres, niña hermosa, podemos un ratito conversar. Con mucho cariño para mi amigo Alejandro. Te extraño, ahora que te estoy.